Paisán a la madrugada. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Ahora. Repita conmigo. Repita conmigo. Repita conmigo. Comienza ahora. Faisán a la madrugada. Faisán. Repita conmigo. Repita conmigo. Faisán a la madrugada. ¡Bravo! Muy bien. Il mio cappello è pieno di slim. Pata pipi pata pipi pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata pata. Comienza Faisán a la madrugada por Radio Vientos al Sur. La mezcla perfecta de conurbano y vino blanco, con saltos temporales y lucha en las calles. No se puede hablar mucho de esto, porque no sabemos y no queremos hablar de lo que no sabemos. Tampoco queremos hablar de lo que sabemos. Eso es lo raro, porque no queremos hablar de nada. Y es un programa de radio, que superlógico se sostiene con palabras. El silencio del Faisán a la madrugada, por Radio Vientos al Sur. Y para que la confusión sea total, vamos a leer los diarios de este exacto 15 de agosto, pero del año pasado. Y empezamos por Clarín. River dio un gran paso en Córdoba de la mano de Mbappé. Son dos noticias distintas, por supuesto. Imputan a Fernández por lesiones graves, amenazas y abusos de poder. Citan a testigos, la inflación de julio fue del 4%, el índice más bajo desde enero de 2022. Para Cristina, un fiscal generó el clima propicio para el atentado. Foto de Cristina. Diputados aprobó la ampliación del registro de datos genéticos. Habilitan las propinas digitales en restaurantes. Cambiamos de diario. Cambiamos de diario, página 12. 9 hechos de violencia. Alberto Fernández fue imputado. Lesiones doblemente agravadas. Complicidades permanentes. Con los votos de La Libertad Avanza, el PRO y parte de la UCR se rechazó. ¿Qué se rechazó? Bueno, no sé. El partido judicial protege a los ideólogos y los financiadores. Foto de Cristina rodeada de banderas argentinas. El gobierno libertario desmanteló la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, una vejación a los derechos humanos. La inflación 4% en julio, la teoría del milagro. En el Consejo de las Américas, Milei reiteró que no va a devaluar, pero dijo que no va a devaluar. ¿De qué es el diario este? ¿Es de este año? No, es del año pasado, está bien. Cambiamos de diario, vamos a Crónica. La inflación, ya la dijimos, subió 87% en los primeros 7 meses del año, al lado Javier Milei. No estamos dispuestos a devaluar. De abajo, Cristina pidió buscar a los autores intelectuales por el intento de magnicidio. Copa Argentina, Huracán sacó pasaje a cuartos, Día del Niño, guía para conseguir regalos gasoleros, es el Día del Niño, ahora también, qué desgracia. Alberto Fernández, imputado por lesiones graves y amenazas, acusan al intendente de Berazategui de vender una calle para un negocio inmobiliario. Días felices, Copa Libertadores, con el hombro, el defensor chileno, le dio el 1-0 a River ante Talleres, foto del defensor chileno festejando, pero con la remera de River. Atención. Bueno, continuamos con... Bien. Continuamos en Faisán a la Madrugada por Radio Vientos al Sur con un separador para después irnos directamente a un acto en el obelisco por cumplirse 2 años del asesinato del revolucionario Facundo Molares. Separamos primero, gracias. Paisano a la Madrugada. Facundo Molares fue asesinado hace 2 años en el obelisco. Su asesinato está filmado. Salió por todos lados, en redes y noticieros. Algunos noticieros lo justificaron. Pasa que Facundo era un revolucionario. El domingo pasado se realizó un festival en el Parque Lezama y un acto en el obelisco. Vamos a escuchar ahora a Hueso, un compañero de militancia, contando cómo fue que la policía de la ciudad asesinó a Facundo. Mi nombre es José Paulino Sayago, pero todos me conocen como el compañero Hueso. Soy el referente de la agrupación Esperanza Revolucionaria y Socialista. Y estamos aquí en el obelisco, hoy 10 de agosto, se cumplen 2 años del asesinato del compañero Facundo Molares Schoenfeld, que estaba en una actividad alertando a la población sobre el sistema corrupto de las elecciones y obviamente levantando la consigna contra la farsa electoral. En un momento el grupo que estaba con Facundo es rodeado por la policía de la ciudad de Buenos Aires y a Facundo lo tiran al piso, le hacen la típica maniobra de la nuca de la rodilla contra la nuca en el piso. Y Facundo termina siendo asesinado por esa maniobra, más allá de que la justicia, la policía y quien hable en defensa de ese crimen lo quiera manipular. Pero las imágenes que hay sobre lo que pasó ese día son contundentes. Si no hay ningún condenado por el asesinato de Facundo es porque, bueno, el régimen así lo quería, así lo quiere. Y por eso persiguen al activismo en todos lados, cualquier manifestación, cualquier protesta en contra de este sistema de explotación, de opresión. Uno lo puede ver los miércoles, cómo tratan a los jubilados. Y en ese sentido, bueno, nosotros estamos acá levantando no solamente la consigna de justicia por Facundo, sino reviviendo o reactivando esa consigna de no a la farsa electoral, porque gane quien gane, siempre pierde el pueblo. En el acto en el obelisco por Facundo Molares, el militante de la agrupación Esperanza Revolucionaria y Socialista explicó que el día que asesinaron a Facundo también se realizaron otras acciones. Yo ese día no estaba acá, estaba en Once, porque habían 4 actividades, era en Retiro, en Once y en Constitución. En Constitución ese día no se pudo hacer la actividad, no sé si lo recuerdan, pero hubo una rebelión porque cortaron los trenes ese día y bueno, la gente se enardeció y terminó en una rebelión ahí en la estación de Constitución. Pero después, en Retiro se hizo la actividad, en Once también, y los compañeros venían acá a hacer la actividad y antes de que empezaran la actividad fueron rodeados por la policía y bueno, terminó con el asesinato de Facundo. Digo asesinato para marcar la diferencia entre alguien, como dicen ellos, que se murió accidentalmente por su estado de salud y alguien que es estrangulado contra el piso hasta provocarle la muerte. Hueso dijo que los medios de comunicación mintieron en relación al asesinato de Facundo y además agregó que los servicios lo tenían fichado y fueron a buscarlo directamente para matarlo. Los medios de comunicación oficiales actuaron en sintonía con lo que hacen frente a cualquier tipo de manifestación y de protesta de la población. Encubren, mienten descaradamente, manipulan la información. Y obviamente tratan todo el tiempo de, como se dice popularmente, embarrar la cancha para que la gente que escucha la información termine sin comprender nada. Facundo, el origen de Facundo es el origen de cualquier militante revolucionario y socialista consecuente. En su juventud viajó a Colombia, fue parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de la FARC. Cuando se firmó el acuerdo de paz en ese país, volvió a Argentina y en Argentina se sumó a la actividad del activismo en general, en contra de las injusticias, de las desigualdades sociales, en contra de cualquier atropello contra las libertades democráticas. Y en ese día la consigna era alertar a la población sobre la farsa de una democracia republicana representativa que hace 40 años nos ha traído hasta este lugar, no solamente a que gane un tipo como Milei, sino que haya 20 millones de pobres y una deuda que no la van a pagar ni 40 generaciones. Y estuvo en Bolivia también. Estuvo en Bolivia apoyando al legítimo gobierno de Evo Morales en el golpe de Estado que se llevó adelante contra ese gobierno popular. Más allá de las diferencias que uno pueda tener con los distintos gobiernos, era el legítimo gobierno de Bolivia. La derecha llevó adelante un golpe de Estado. Él fue como un fotoperiodista y fue herido en Bolivia. Le pegaron 3 tiros. O sea, alguien que no estaba armado, alguien que no era un combatiente, le pegaron 3 tiros y no lo mataron en Bolivia. Por suerte, ¿no? Y fíjense cómo es la circunstancia que lo vienen a matar en Argentina, en una actividad en la que ni siquiera era un piquete, era una actividad de agitación de una consigna contra la farsa electoral, y ese solo hecho sirvió para que, a nuestro entender, o al menos al mío, los servicios de inteligencia obraron con total animosidad contra Facundo porque lo querían muerto. ¿Vos pensás que fueron directamente a él que lo reconocieron? A ver, obviamente que no tengo las pruebas, pero casualmente es al que más agredieron. No es que a los demás le fue fácil, pero al que más lo agredieron, al que más lo estrangularon contra el piso, fue Facundo. Las imágenes hablan por sí solas, o sea, es clarísimo. Hasta ahí el relato de Hueso sobre el asesinato de Facundo. Ahora vamos a continuar escuchando al padre de Facundo, Hugo Molares, que es juez de la provincia de Chubut. Pero antes quiero resaltar un hecho. En los videos donde matan a Facundo se puede ver que había más policías que manifestantes. Un operativo desmedido para reprimir a un grupo de personas que nunca cortó la calle. Estaban ahí en la plazoleta, en el mismo lugar donde entrevisté a Hueso el domingo pasado. Y ese domingo también se acercó la policía varias veces. La de la ciudad para pedir datos por las cámaras que filman. Entonces parece que como las cámaras lo filman a los manifestantes, mandan a la policía para completar el informe, tener algún número de DNI, algún nombre completo. Se acercaron los de espacios públicos y limpieza, más o menos unas 6 personas y otros 3 que no me acuerdo también, con otro chaleco que no sé qué decía, sacando fotos, filmando, porque parece que las cámaras que tenían de filmar no filmaban tan de cerca o no sé, pero les quedó recontra re-registrado el acto. Parecía un documental que estaban armando por el acto de los 2 años del asesinato de Facundo Molares. La misma fuerza que lo asesinó es la que estaba filmando y tomando datos de las personas que estaban en el obelisco. Y espero que estén escuchando ahora, porque así si les queda algo pendiente se enteran un poco más. Porque grabar sonido me parece que no estaban, no sé, capaz sí. Bueno, entonces les decía, ahora vamos a escuchar a Hugo Molares, contando que de la provincia de Buenos Aires se fueron a vivir a Patagonia y cómo fueron los estudios de Facundo en el sur y su vuelta a Buenos Aires antes del 2001 para finalmente recorrer Sudamérica y a integrarse a la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Hugo nos va a contar lo que decían los servicios de inteligencia de Colombia sobre Camilo el Argentino, que era el nombre clandestino de Facundo. Fuimos al sur a vivir, se radicó con nosotros, se recibió allá de perito forestal y una vez que terminó esa carrera, creo que, no sé si la terminó para darnos el gusto a su mamá y a su papá. Puede pasar eso, ¿no? Sí. Inmediatamente de eso, vuelve a Buenos Aires, se trata de instalar acá un tiempo, pasa la crisis del 2001 y ve que no se resuelve favorablemente a las fuerzas populares. Ahí cuando se instala en Buenos Aires, ¿a dónde va a vivir él? Mira, él se fue a vivir a una villa, creo que la 1114, con una compañera, que en la cual, hay que decirlo, no tuvo un favorable recibimiento de parte de los vecinos, porque como no era villero, lo consideraban, bueno, ajeno, ¿no? Y entonces ponían la música fuerte a él y a la compañera. Realmente para él medio fue una decepción. Pero bueno, de las decepciones se aprende, ¿no? Salió de ahí, volvieron por esa circunstancia al sur con la compañera y después decidí viajar para América, ¿no? Empieza su recorrida, terminando después en Colombia, donde él desarrolla toda su actividad militante ya como fuerza de la guerrilla, ¿no? ¿Él te contó algo de esa experiencia ahí en Colombia? Yo estuve prácticamente 14 años sin verlo, ¿no? Porque una vez que entras en una organización de ese tipo, que era tan fuerte, tan extremadamente organizada, podías salir, podías irte, pero no podías volver. Es decir, vos entrabas, eso me contó él. Está todo bien, te aceptaban, tenías tu vida ahí, pero si decidías irte, no podías volver. Una cuestión de seguridad, muy, muy razonable. Así que él no volvió en esos 14 años. Sí nos comunicábamos por teléfono algunas veces. Claro. Y yo lo encontraba bien, lo encontraba contento, satisfecho con lo que estaba haciendo, así que eso me tranquilizaba mucho. Y después cuando volvió, me contó algunas anécdotas, algunas cosas, pero él no era de, mucho menos de presentarse como el comandante ni nada por el estilo. Era muy modesto y muy discreto en sus comentarios. Sí me comentó algunas cosas de la vida propia de esa situación, que era una vida muy aventurera, ¿no? Porque, ¿qué significa una vida muy aventurera? Como decía el Che, pueden decirme soy un aventurero, pero soy de lo que se juega en la vida. Bueno, era eso, era estar todo el tiempo haciendo cosas por los demás y en una estructura y hacer cosas muy diferentes. Un día me dice, papá, yo soy yo fui juez igual que vos, dice, ¿no? Estuve a cargo mío algunos pueblos en los cuales había muchos conflictos y pueblos en que la justicia ni las autoridades formales de Colombia llegaban. Así que nos pedían a nosotros que pusiéramos pusiéramos algún tipo de contención a la violencia estructural que hay en Colombia. Él me contaba que un día me preguntó, dice, papá, ¿para vos cuál es el país más pacífico de América? Yo le digo, Uruguay. Sí, es Uruguay. Bueno, Colombia es el otro extremo, es el país más violento de América. Acá todo se arregla con violencia, nada de diálogo. Y así que había que manejarse en ese ámbito, pero tratar de imponer una mística, una educación de diálogo. Así que era muy interesante. Después hizo también trabajos en la Universidad de Bogotá. Imagínate que él ya estaba en la fila de la FARC y después trabajando alegremente en la universidad con los estudiantes. Era todo ese tipo de cosas, el riesgo, la emoción, yo te decía, la aventura en ese aspecto, en ese sentido, a él lo le encantaba. Hacer acciones de todo tipo. Él estaba en, como vos sabrás, estaba en las fuerzas de élite, digamos, en la agrupación más avanzada y mejor entrenada de la FARC, donde él era comandante. Así que, pero así todo él no era un guerrero nato. Por supuesto, todos eran guerrilleros, ¿no? Todos tenían entrenamiento. Pero hasta según lo caracterizaba los servicios de inteligencia de Colombia, donde publicaban algunos edictos para lograr su captura, que eso, cuando descubrieron quién era, porque hasta ese momento sabían de que había un extranjero, pero no sabían quién era. Y además se manejaba con otra identidad. Pero después era Camilo. Pero después los mismos colombianos le decían Camilo el argentino. Claro. Así que ya tenían una pista. Sabían que era extranjero. Y después cuando salió, claro, cuando salió una foto de él y lo identificaron, etcétera. Pero él era, como es, como te decía, las mismas digamos, caracterizaciones que había para buscarlo, lo calificaban como un ideólogo. O sea, porque en realidad él estaba, era uno de los más capacitados por su educación en la Argentina y su vocación para ilustrar ideológicamente a la tropa y a los lugares donde se asentaban. Estamos escuchando a Hugo Molares, el padre de Facundo Molares, que va a contar el regreso de su hijo a la Argentina después del acuerdo de paz firmado entre la FARC y el gobierno de Colombia. Lo escuchamos. Regresa escapado por Ecuador, ¿no? Semi-escapado, porque él tenía los papeles en orden, pero lo que hay que dejar que quede claro que la dirigencia de la FARC, la tropa era maravillosa, las mujeres, los hombres, todo, pero los jerarcas traicionaron finalmente al movimiento y con él se portaron muy mal. ¿Con la firma esa del acuerdo de paz? Con la firma del acuerdo de paz. Él estaba de acuerdo con la firma de paz, pero tenía una objeción muy seria: no entregar las armas. Claro. No quería entregar las armas. Porque ya había pasado eso con la Unión Patriótica antiguamente, con el M-19 y otras agrupaciones que hicieron un tratado de paz. Cuando entregaron las armas, los masacraron a todos, por miles, no por 10, por miles. Entonces, la historia te enseña, ¿no? No podés desoír la historia. Entonces decían, nos va a pasar lo mismo. Pero se habían arreglado, Timoshenko y todos esos personajes oscuros, con el presidente Santos, la entrega de las armas bajo unas promesas muy lindas, que era reforma agraria, etcétera. Como él se opuso, y se opuso ante todos los máximos jerarcas, lo detuvieron y lo ataron con alambre a un árbol y lo tuvieron 30 días, lo juzgaron y le dictaron la pena de muerte. Como era un organismo, una organización guerrillera que tenía normas y cuadros, tenían la obligación de comunicarle antes que nada a su jefe directo, que fue el que lo salvó. Cuando su jefe directo se enteró, dijo, no, de ninguna manera, pero me lo mandan para acá, para la otra zona, y eso lo salvó. Entonces a partir de ahí entregaron todas las armas y se volvió. Bueno, hace todo un recorrido por Ecuador, por Perú, volviendo de Perú, como es el micro en el que venían, vuelca en una barranca, cae 7 metros y en un escalón de la montaña, lo que evita que caiga unos 50 metros más abajo. Y el micro quedó con la rueda patas arriba, como se dice. Y el compañero de él, Leo, se quebró la muñeca, él tuvo compresiones en el pecho, murieron una o dos personas, y el chofer, cuando volcaba el camión, se escapó. Salió corriendo, dejó el camión, dejó el colectivo a solas. Bueno, ahí se salvó también. ¿Y él estaba haciendo todo ese traslado de país a país de manera clandestina? No, con documentación, todo. Ah, ya no lo estaban buscando en Colombia. No, en Colombia él estuvo finalmente inscrito en la amnistía. Después inventaron una causa, pero completamente ilegal, porque él no podía ser juzgado por la justicia común, ordinaria de Colombia, y eso es lo que pide la extradición. Y acá estaba, ¿cómo se llama? Fernández de... Aníbal Fernández estaba, Alberto. Aníbal Fernández estaba en el Ministerio de Seguridad. Ah, está bien. Y le dieron el pase, pero automático, ¿viste? Un pedido de extradición, listo, apresenlo. Y lo fueron a buscar a mi casa, a Chubut. Nos encontramos con la Policía Federal ahí, con una orden de extradición, y lo arrestaron ahí. Por una orden de extradición basada en una orden ilegal de un fiscal municipal de Colombia, que por culpa de eso tuvo casi un año preso, hasta que finalmente los abogados de la gremial pudieron demostrar de que era nulo todo eso. Claro. Pero ¿quién te paga lo que te pusieron preso? Y sí, es un montón, un año preso. ¿Y qué te parece? Después de haber pasado lo de Bolivia. Facundo Molares estuvo preso durante el gobierno de Alberto Fernández. Más o menos 8 meses en el penal de Ezeiza, pero antes había estado otro tiempo en el penal de Rawson. Un preso político. El juez federal Guido Otranto, el primer juez de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, tenía en sus manos el destino de este militante popular. Detenido por el Estado argentino a pedido del Estado colombiano. Si lo mandaban a Colombia, lo más probable es que lo mataran. Volvemos a escuchar a Hugo. Y retomamos el relato. Cuando fue el golpe en Bolivia, en junio de 2024, Facundo viajó hasta el país vecino con la intención de cubrir como periodista lo que estaba pasando durante el golpe de Estado al gobierno de Evo Morales. Ahí nomás le meten 3 tiros, queda internado y detenido. Y su padre viaja a Bolivia para ayudarlo. Lo de Bolivia fue absolutamente una barbarie, o sea, una dictadura bruta, sucia, perversa, ¿no? A mí también me detuvieron ahí junto con mi mujer. ¿Estabas en Bolivia vos también? No, yo lo fui, cuando a mí me avisan de que él está internado, compañero, me avisan que estaba internado, fuimos con mi compañera a buscarlo, o por lo menos a permanecer con él, y nos detuvieron la policía de ahí, de Santa Cruz de la Sierra. Nos tuvieron casi 2 días ahí en calabozos separados, sin darnos de comer, sin nada. Me robaron $2,000 que yo tenía había llevado para comprar los remedios para Facundo y para empezar a mantenerlo. Y me robaron plata y otras pertenencias. Una manga de ladrones, la policía de Bolivia. Y después, bueno, todas las instancias judiciales de Bolivia, un bochorno, los brutos, nos salvó la acción de, bueno, acá hubo cantidad de movilizaciones de compañeros y intervino el Poder Judicial de Chubut también, y el cónsul de argentino en Bolivia, Roberto Dupuy, que se portó como un caballero, y el personal diplomático que estaba en La Paz también, muy bueno. Realmente eso funcionó muy bien. En estos días estamos recordando mucho a Patricia Bullrich por la represión a jubilados miércoles tras miércoles y por el ataque que sufrió Pablo Grillo por parte de una fuerza que ella comanda. También la recordamos por el asesinato de Rafael Nahuel y la desaparición de Santiago Maldonado. Esto último siendo ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Pero hay un hecho que está como más olvidado, ¿verdad? Y es el envío de armas y gendarmes a Bolivia para sostener el golpe de Estado contra Evo Morales. O sea, apoyar a los golpistas. A veces nos quedamos con el gatillo fácil local, pero esta tipa que parece que quiere ser senadora es internacional. Vamos a escuchar ahora un último audio de Hugo Molares, describiendo en pocas palabras a su hijo, el revolucionario Facundo. Facundo fue un militante íntegro. Yo lo recuerdo militando desde que era casi un niño, ¿no? En cualquier situación injusta que hubiera, él estaba. Después, empezó a militar orgánicamente en el Partido Comunista, en la FEDE, y a partir de ahí fue trabajando siempre con la FEDE, pero comprometiéndose en todas las luchas sociales que hubiera, sin distingo de organizaciones tampoco. O sea, era muy comprensivo con la ideología de cada uno. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada. Faisán a la madrugada es el programa. Mi nombre es Paulo Giacobbe y ya estamos de mañana. Así que este es el adiós. La radio es Vientos al Sur, se escucha por Seno FM Radio Vientos al Sur y después termina su recorrida en Spotify. Así se dice, ¿no? ¿Spotify? ¿Cómo? Spotify. Termina en Spotify. ¿Spock? ¿Como el del viaje a las estrellas? Live long and prosper. Bueno, como sea. Hasta el próximo viernes a las 19 horas, momento justo cuando arranca la madrugada del Faisán. ¡Está Conan!